y señor. Yo no me siento tan joven, pero muy viejo tampoco. Y ahora es cuando más disfruto de lo que a mí me domina. Porque cuando ya no pueda, viviré con el consuelo que en un tiempo disfruté de las cosas de la vida. Porque cuando ya no pueda, viviré con el consuelo que en un tiempo disfruté de las cosas de la vida. Cuando el hombre está muy viejo, es la horrible situación. Cuando mira una muchacha, nomás se muerde los labios y le cae un desespero como el burro galañón. Con ganas y sin poder, solamente malhallando. Y te cae un desespero como el burro garañón. Con ganas y sin poder, solamente malhallando. Ay, ay, así señores, la vuelta de la vida. Así señores, la vuelta de la vida. Así señores, la vuelta de la vida. Así señores, la vuelta de la vida. Como es una jornada tan larga, hay que aprender a aguantar la caída. Mi querido Muñoz Gonzalo y Armando Génico, popular Matarita, su papá la gloria. Mi primo Fermín Ovalle y Sasa y José Luis Mendoza, bienvenidos, bienvenidos. La segunda, y al llegar a los 70 todavía el pájaro canta, pero para los 80 ya la cosa está muy dura. Y al llegar a los 70 todavía el pájaro canta, pero para los 80 ya la cosa está muy dura. Así señores, la vuelta de la vida. Así señores, la vuelta de la vida. Así señores, la vuelta de la vida. Así señores, la vuelta de la vida. Como es una jornada tan larga, hay que aprender a aguantar la caída. Pero